Pero esta chica no tiene vergüenza. ¿Y qué quieres que te diga, mamita? Conseguiste un laburo como la gente, a ver si te toman en serio. Y esta otra dice que es vegana. Y escúchate esta. Encima, abortera. Ay, cuánto miedo me tenés. Qué tristeza que te guíes por lo que ves. Mientras tu boca vomita odio y banalidad, yo fui, volví, caí y aprendí, tropecé y seguí. Pero vos, vos seguís igual. Vengo de allá, que si el posgrado en la carrera, muy muy culta, que el color de mi pelo o el color de tu piel, yo no creo en ese dios y tampoco en aquel. Y a vos, ¿quién te conoce? Sos una cualquiera. Este usa Photoshop y el de allá es un careta. Y mirá que a mí no me gusta criticar, yo soy buena gente, pero este no le da. Ay, cuánto miedo me tenés. Flamean las banderas, hashtag ni una menos, pero aquella es una trepa. Es un gato acomodado y la de acá una vuelta. ¿Y por qué se viste así si después se queja? Opinar es gratis, eso yo ya lo sé. Pero déjame preguntarte, ¿y si fuera al revés? Si cobraran por cada crítica que dijiste alguna vez, tu cerebro estaría vacío, tu bolsillo también. Insta boba, chica, canje, feminazi, tortillera, dinosaurio, facho, provida, abortera, busca fama, maricón, aliado y careta, machirulo, hipócrita, virgo, rubia, cheta. Insta boba, chica, canje, feminazi, tortillera, dinosaurio, facho, provida, abortera, busca fama, maricón, aliado, careta, machirulo, hipócrita, virgo, rubia, cheta. Te